Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día y a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G y Talavera la Reina Comarca, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, y justo a nuestras radioemisoras de Oíd Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4 de la FM en esta previa del fin de semana. Previa para el Hércules Club de Fútbol, para el Elche Club de Fútbol y para el Club de Fútbol Talavera. Hasta las 2:30 de la tarde te acompañamos. Y comenzamos de inmediato nuestro programa escuchando a Vicente Mir, entrenador del Hércules de Alicante. En rueda de prensa ha comparecido el míster del equipo alicantino para analizar ese partido y esa previa de este fin de semana. Mañana a las 6 en el Rico Pérez, el Hércules de Alicante, enfrentando al Olot. Vicente Mir, entrenador del Hércules. Sí, creo que bueno, estamos en una buena línea. El partido Olot no deja de ser otro partido muy importante, que hay que ganar sí o sí para poder aspirar a todo, ahora que estamos más cerca. Y bueno, la verdad es que bueno, yo el equipo lo veo bien, lo veo muy entero, estamos jugando bien, aparte de jugar bien estamos ganando y por lo tanto muy seguro de lo que estamos haciendo y esperemos todos que consigamos los puntos. Ya sabemos que el fútbol es como es, pero yo las cosas las veo en buen camino. En un principio vamos a pensar en el Olot, que tengamos seguro el playoff y a partir de ahí, pues la semana que viene, pensaremos en poder conseguir. Vamos a depender de otros equipos, no dependemos de nosotros, pero nosotros tenemos que intentar, intentar ganar los dos partidos para poder llegar a ser líderes, cosa que es difícil, pero no imposible. Para mí son todos los jugadores importantes y Geray es un jugador importante para la plantilla, lo que pasa que bueno, juegan 11 y Geray ha jugado muchos partidos conmigo. Ahora es un momento que a lo mejor pues él piensa que lo tiene un poquito más difícil, pero porque ha entrado Vivi, pero te vuelvo a decir que para mí es un jugador importante, lo va a seguir siendo y quedan partidos, esperemos que queden muchos partidos o que queden bastantes partidos y vamos, para mí es uno más, no cabe ninguna duda. Nosotros estamos obligados a ganar, es decir, pero no hoy, siempre. Y está claro que para nosotros no hemos conseguido el playoff, quedan dos partidos, es un partido muy importante que hay que ganar sí o sí. Entonces, es lo que te garantiza el playoff, pero estamos mucho mejor a día de hoy que hace 4 semanas o hace 3. Cada vez quedan menos partidos, hemos ido recortando, ha habido partidos que hemos estado fuera del playoff y ahora estamos en una situación muy buena. Pero no tenemos que pensar en lo negativo, hay que pensar lo positivo. Yo siempre soy positivo, hay que pensar que vamos a ganar y que vamos a estar metido en el playoff y que vamos a pelear por el primer puesto. Esa es la idea, decía Vicente Mir, el entrenador del Hércules Club de Fútbol, en esa previa de rueda de prensa del entrenador del Hércules de Alicante en ese partido mañana a las 6 en el Rico Pérez con ambientazo frente al Olot. Y nos vamos hasta Elche porque el equipo ilicitano a esta hora ya debe estar en Tenerife, ha volado en horas de esta mañana el equipo que adiestra este hombre, Rubén Baraja, que en rueda de prensa también analiza el partido del Elche de este fin de semana. Más arriba en la clasificación, pero bueno, es un partido definitivo para poder seguir ahí. Yo creo que igual a lo mejor el Tenerife sí que es verdad que está en esos puntos, ¿no? En el que si ganas te reenganchas y si por lo que sea no nosotros somos mejores y ganamos el partido, pues a lo mejor te quedas un poco ya descolgado de la zona de promoción. Pero bueno, nosotros lo que vamos a tratar es de hacer nuestro partido y saber que pues la victoria nos daría mucho y nos vuelve a meter otra vez en el lío. Bueno, yo la considero justa en todos los sentidos. Es verdad que comete un error, que lo ha admitido, que lo hemos hablado y que es algo que no puede suceder. Y bueno, a partir de ahí, pues aceptar la sanción, que yo creo que es razonable, porque tampoco es creo que viene de una provocación previa y luego pues una reacción que no se puede dar, pero que se dio, y bueno, a partir de ahí aceptarlo y ya está, ¿no? que cumpla los dos partidos y que esté cuanto antes a disposición del equipo y ya está, y valorar el trabajo de Mandy, que al final no se puede afear por un un mal gesto como el que tuvo el otro día en el partido. No, sí, él reconoce que se equivoca y al final yo creo que es lo humano, ¿no? Al final, bueno, te puedes equivocar y luego, desgraciadamente, por el resultado que tuvimos después, pues parece que puede ser más trascendente, pero yo sí que estoy convencido que la expulsión de Mandi no es una excusa para no haber podido defender el partido los últimos 7, 8 o 9 minutos, con uno menos, porque ya ha habido otros partidos que lo hemos hecho con más tiempo y lo hemos hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, ya está, ya pasó, quiero decir, ya aceptamos la sanción y yo la considero justa y a partir de ahí, pues, a seguir. Bueno, pues espero un Tenerife muy intenso. Yo creo que es un equipo que tiene buenas virtudes con balón. No tiene nada que ver con el equipo que vimos aquí en el Martí de Valera. Y en su campo es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene jugadores con talento. La parte de arriba tiene jugadores con gol, con llegada y con último pase, y es un equipo difícil en su campo. Bueno, creo que lleva bastante tiempo sin perder y es un equipo que nos va a exigir, sin duda. ¿Está Armando ya recuperado de sus molestias para poder jugar? En principio ha tenido molestias, pero va a venir convocado. Pues en principio, si va convocado, pues tiene posibilidades de jugar. Vamos a ver mañana cómo, cuando lleguemos allí y demás, si entrenemos y bueno, a ver qué sensación tiene, pero en principio la idea es que vaya a estar. ¿Me ha entendido la polémica que se ha montado alrededor de él? Bueno, vosotros tenéis que buscar vuestras informaciones y yo tengo que tratar de gestionar situaciones que vivo en el día a día, que posiblemente vosotros no conocéis, pero que yo tengo que gestionar. Y bueno, no existe ningún problema, ni lo hay ni lo va a haber con Armando, porque bueno, pues al final es una decisión que yo tengo que tomar bajo unas perspectivas que voy viendo y sobre todo por el bien del equipo y de él. Por supuesto, solamente es una cuestión física, de molestias, de situaciones que él va viviendo y que le están haciendo competir en inferioridad con respecto a cómo lo venía haciendo. Y bueno, pues tratamos de buscar siempre lo mejor. Pero vamos, que si el gol de Albacete no entra, seguramente nadie se hubiera acordado de que Armando había descansado este partido, que al final todo siempre tiene su nacimiento, tiene en las situaciones que se van dando, ¿no? Porque el partido se dio exactamente para lo que habíamos pensado, que era con Lolo de central, y pensando en que Armando pues pueda estar en la recta final de la temporada, que es lo que buscábamos. Bueno, últimamente sí, ¿no? Para lo que veníamos a estar acostumbrados, de los últimos 3 goles, ha habido 2 que no son de Sergio, ¿no? Uno de Cristaldo, otro de Pelayo, y bueno, pues al final eso ayuda mucho, bueno, porque Sergio al final también tiene la marca mucho más cercana, porque lo tiene mucho más vigilado, y bueno, pues porque todo el mundo tiene que sumar, y tiene que sumar y que nos sirva para sacar puntos, ¿no? Y me parece que es algo que, bueno, yo insisto mucho en ello y no está costando, pero bueno, últimamente parece que hemos mejorado. Bueno, de los últimos 3, ya un 66%, ya que no. Si miramos los últimos 12, pues ya la cosa cambia, pero no, solamente pienso en los 3 de Tenerife, que son muy importantes, porque al final creo que son los 3 que te pueden dar la posibilidad de volver a estar ahí. Siempre hablamos de estar compitiendo hasta el último instante en el que tengamos opciones para poder estar en playoff. Pero partimos de la base de que esto ya está por encima de nuestros objetivos iniciales. Entonces, bueno, tenemos que llevarlo hasta el límite que podamos, pero siempre y cuando te lo ganes en el terreno de juego y sobre todo con los resultados. Y yo creo que Tenerife es un partido, bueno, pues en el que tenemos que ir a competir y sobre todo pensar en que podemos tener nuestras opciones de ganar y tratar de conseguir eso. Luego el fútbol nos dirá lo que merecemos. Desde agosto prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que afrontarlo con la misma mentalidad, ¿no? Va a ser un partido muy difícil y creo que el equipo que tenga la mentalidad más fuerte, que sepa, digamos, vivir con, convivir mejor con las emociones que te puede ir dando el partido, pues puedo tener más posibilidades de ganar. Y en este sentido es lo que hemos trabajado y buscar en estos 2-3 días que hemos tenido, pues tratar de encontrar esos momentos en los que podamos hacerles daño al Tenerife, también sabiendo que tenemos que respetar al rival y que juega en su casa y que es un magnífico rival y que viene también con esa misma ambición. No solemos balear casi nunca por el rival, lo que intentamos es estudiar sus virtudes y sus defectos y tratar de aprovecharlos y potenciar lo nuestro. Entonces, bueno, normalmente no hemos venido cambiando, salvo que en vez de hacer un punta hagamos un media punta, doble punta en vez de jugamos con media punta, pero bueno, veremos a ver mañana, pero en principio somos fieles a nuestro estilo. En la fortaleza mental del partido, creo que el competir, el saber que puede llegar nuestros momentos, aprovechar los momentos que tengamos, porque al final se ha demostrado que cuando hemos jugado fuera de casa estamos compitiendo bien, pero quizá por los rivales que teníamos, por el tipo de campos a los que hemos ido, nos ha faltado encontrar ese punto en el que pudiéramos hacer daño en el aspecto ofensivo y bueno, pues tratar de mejorar eso para poder estar cerca de ganar en Tenerife. Esto es lo que a mí me motiva y sobre todo porque pienso que es un campo que es un gran reto ganar allí, porque viene en una muy buena dinámica el Tenerife. Creo que el otro día perdió después de llevar 9-10 partidos sin haber perdido y bueno, pues es de los mejores equipos en la segunda vuelta. En Deportes al Día a través de las radioemisoras de la ID en este enlace previa del fin de semana, previa del día viernes 6 de mayo del 2016. Enlace con nuestras radioemisoras OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM. Estamos también en Elche 104.0 de la FM y también en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha 95.0 de la FM. Ya hemos escuchado entonces las ruedas de prensa de Vicente Mir, entrenador del Hércules de Alicante. Hemos escuchado también la rueda de prensa de Rubén Baraja, entrenador del Elche Club de Fútbol. Y nos vamos hasta la ciudad de la Cerámica, nos vamos a Talavera de la Reina porque este fin de semana hay un partido muy importante para los talaveranos, también lo es para el rival, para el Real Madrid Castilla, que está peleando la posibilidad de ser primero de grupo con el Baracaldo. Se ha decretado para este fin de semana por parte de la entidad talaverana, por parte de la directiva, día de ayuda al club, lo cual nosotros ya dijimos que no nos parecía, muy por el contrario, que hubiese sido mejor colocar una entrada con precios populares para que la afición se acerque a ese partido. El partido va también televisado por Radio Televisión Castilla-La Mancha. En fin, cada cual que haga lo que quiera. Y nosotros vamos a escuchar el comentario deportivo, que es lo que importa a esta hora de la tarde, con Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol y analista deportivo desde Talavera. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Pues mira, una vez contento de estar aquí en tu emisora y de poder charlar un poquito de fútbol. Efectivamente, Gustavo, para hablar un poco de fútbol, que es lo que importa, ¿qué te parece que el Talavera aún se mantenga vivo? La última vez que conversamos, que tuviste nuestro micrófono, fue hace aproximadamente, creo recordar, 3 semanas atrás, y ya parecía que la suerte estaba sentenciada para el Club de Fútbol Talavera, que estaba descendido y que perdía la categoría, pero matemáticamente aún respira el equipo talaverano, lo cual es un mérito, indudablemente, de los jugadores del Club de Fútbol Talavera, que no han bajado los brazos, y mira, tienen un partido muy importante este fin de semana ante el Real Madrid Castilla. Sí, ¿no? Los días que estuvimos comentando sacamos datos estadísticos de 4 o 5 partidos que he podido yo ver al Talavera y bueno, pues firmamos la promoción y mira, y ahora podemos hablar de que, oye, salvo mucha carambola podemos salvar la categoría, pero es que este fin de semana nos visitan nada más y nada menos que Real Madrid Castilla, que se está jugando el primer puesto de la clasificación y va a ser muy muy muy muy difícil poder sacar los 3 puntos, pero bueno, no, nada es imposible, se puede dar un buen partido, puede haber alguna expulsión, se puede poner el partido de cara al Talavera y oye, y pero ya dependiendo del resultado de la victoria del Talavera, ya tienen que fallar 4 equipos que es muy complicado que puedan fallar, como ha sido este fin de semana, que han fallado los 5 que están antecediendo al Talavera, ¿no? Gana el Majadahonda al Talavera, pierde la Roda, pierde el Mensajero, pierde Guadalajara, pierde Leioa. Es muy difícil que se vuelvan a esos resultados, pero bueno, lo que hemos decimos muchas veces, todo es posible, se pueden dar muchas carambolas, se puede dar buenos resultados y se puede soñar por la salvación, que está lejos, pero oye, se firmaría otra vez una promoción. Sobre todo, Gustavo, que ya hay un antecedente previo de ese primer partido en la ida, ahí en Valdebebas, donde el Talavera le sacó un empate al Real Madrid-Castilla. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, obviamente. Son situaciones y características diferentes a lo que aconteció en la primera vuelta, pero con ese antecedente es válido que el Talavera pueda pensar que algo le pueda sacar este fin de semana al Castilla ahí en Talavera, jugando de local. Sí, date cuenta que hablábamos también de los últimos partidos de la primera vuelta, donde el Talavera ya empata contra Majadahonda aquí, va a jugar contra el todopoderoso Real Madrid allí en la ciudad deportiva de Real Madrid y empata, y luego viene la Real y hace un buen partido. Yo creo que uno de los mejores partidos que ha hecho el Talavera aquí en casa, ganándole creo que 3-1 o 3-0, no sé ahora mismo exactamente el resultado. Pero bueno, sacó ahí en esa última jornada, son 5 puntos y bueno, es importantísimo, y ahora ya lleva 3 y con expectativas de mirar un poco a la salvación. Ahora, futbolísticamente, ¿cuáles pueden ser las armas, crees tú, Gustavo, que puede utilizar el Talavera para ganar ese partido? Porque el empate le vale poco al equipo de Fran Alcoy. Esa es la circunstancia, para que nuestros oyentes aquí en Costa Blanca también se informen de aquello, que solamente la victoria prácticamente le sirve al Talavera, porque tendría que depender, como tú bien dices, Gustavo, de los otros resultados que están los equipos en la parte baja de la clasificación. Mucha carambola, mucho enredo, mucha matemática, mucha calculadora. El Talavera debe ganar sí o sí. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Qué jugadores, desde tu punto de vista, pueden ser importante este fin de semana en favor del Talavera ante el Castilla? Sí, yo una vez vuelvo a apostar por Pedro y por Sergio, por los jugadores prácticamente de la casa, de siempre, que van a luchar, van a intentar y tener buena puntería cara al gol, sujetarnos bien en la jugada de estrategia en contra, que vamos a tener muchos creo que balones al área, entradas por bandas del Talavera, aguantar y pillar una contra y pillar una oportunidad, y que la oportunidad que tengamos sea la más efectiva posible, que es el gol. Y siempre decimos, el trabajar y marcar el gol es una equivocación, porque hacer un gol es muy, muy, muy complicado, y ojalá que en una jugada que se realice y se haga bien una contra, se puede hacer una jugada fenomenal y se finalice con un gol y se puede aguantar el resultado. Muy, muy difícil. El campo del Talavera es muy grande. El Madrid está acostumbrado a jugar en campos de césped natural, campos grandes, y si encima este fin de semana está lloviendo, el campo estará rápido y se hará mucho más difícil para el Talavera. Pero bueno, vamos a confiar en el potencial que pueda tener Talavera, la garra, la lucha y la entrega que puedan dar, y ese público que pueda empujar al Talavera a una victoria. Al final, ¿qué importancia es el aspecto físico a este término de la temporada? Cuando ya restan pocas jornadas para el término de la competición, ¿qué importancia tiene, Gustavo, como tú lo dices, el jugar a la contra, el tener esa reserva física por parte de una plantilla? Porque yo creo que allí se deciden muchos partidos en las últimas jornadas de cualquier competición, no solamente en Segunda B. Sí, ¿no? Siempre sabemos que las últimas jornadas se están jugando mucho ascenso, mucho descenso, y prácticamente el 70% de los equipos están jugando algo. Entonces hay que ser listos, inteligentes en estos últimos partidos, darlo todo y concentrar hasta el último minuto y apretar, echar todo, calidad, entrega y el saber estar, que no se nos vaya un partido por una mala acción o queramos resolver el partido antes de tiempo. Hay que esperar hasta el último minuto, y oye, hay muchos partidos en estas últimas jornadas, en el último minuto se ha dado la salvación. Efectivamente, pero el Talavera depende de sí mismo y también depende, como lo estamos comentando, Gustavo, de los otros resultados. Ya habrá tiempo, sin duda, Gustavo, para analizar lo que ha sido esta temporada del Club de Fútbol Talavera. Lo primero, lo importante es este fin de semana, que se puedan quedar los puntos ahí en la ciudad de la Cerámica. ¿Algo más que nos quieras comentar, Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol y analista deportivo desde Talavera, con esta previa del Club de Fútbol Talavera Real Madrid Castilla? Pues agradecerte, Juanma, una vez más tu confianza para poder comentarte partidos de la Segunda División B, de Talavera, la comarca, y bueno, y desear lo mejor a la ciudad de Talavera. Y siento este fin de semana no poder estar en el campo porque voy a estar de viaje viendo partidos en Barcelona. Y, ¿te vas a Lleida a ver el partido del Lleida? Sí, vamos a ver Tarrasa, lo mismo Lleida, y a ver si puedo ver Barcelona-Español. Barcelona Español, buen partido, o sea, buen panorama tiene Gustavo este fin de semana como buen futbolero, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias y mucha suerte para todos, y Juanma, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol y analista deportivo, que estuvo en este previo de fin de semana del Club de Fútbol Talavera en nuestras radioemisoras. Hasta luego, muchas gracias, Gustavo. Ya, adiós, hasta luego. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID. En este enlace, OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM, y también en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha 95.0 de la FM. Seguimos analizando ese importantísimo partido del Club de Fútbol Talavera este fin de semana en el Municipal El Prado Talaverano ante el Real Madrid Castilla. Ahora sí, creo, me parece, es el partido de vida o muerte para los de Fran Alcoy. Vamos a seguir analizando ese partido y escuchando el comentario y el análisis del entrenador de fútbol y analista deportivo desde Talavera, Rubén Gamarra, en la sintonía de nuestras radioemisoras OID Radio 4G. Mister, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Bueno, decíamos en la introducción, Rubén, que pareciera ser que ahora sí llegó la hora de la verdad para el Talavera, partido de vida o muerte ante el Real Madrid Castilla, los de Madrid, que también se juegan ese primer lugar con el Baracaldo, este grupo número 2 de la segunda B del fútbol español. Sí, como tú dices, bueno, una verdadera final, pero el Talavera en este último tramo de la temporada ya viene acostumbrado a jugar finales, porque todos los partidos están siendo auténticas finales. Sí que es verdad que el no conseguir la victoria en esta semana pues nos puede conllevar el perder la categoría automáticamente, por lo tanto sí que es a vida o muerte. Pero no obstante, como te comentaba la semana pasada, creo que el partido complicado era la semana anterior, y fuimos allí a coger vida, a coger aliento, y nos lo trajimos. Nos trajimos ese aliento que nos tiene que dar el seguir luchando, el seguir optando por ese objetivo que es la permanencia. Que sí, nos toca bailar con una de las más feas, de acuerdo, pero depende desde el punto de vista que lo veas. Yo prefiero jugármelas con el Real Madrid Castilla que quizá con otro equipo de otras características. Sobre todo porque el Real Madrid Castilla, por las características, entiendo tu comentario, Rubén, que es así, te deja jugar al fútbol, ¿no? Por eso lo dices, principalmente porque los equipos que están complicados en la parte media, en la parte baja de la clasificación, generalmente solo destruyen fútbol y juegan a la contra. Puede ser por eso, ¿no? Por los espacios que puedan quedar para que los pueda aprovechar el Talavera. Sí, voy encaminado por ahí. Espero que el Castilla sea un equipo que venga a ganar, que venga a querer ganar al Talavera, por lo tanto es mucho más fácil, entre comillas, en el Prado contrarrestar ese fútbol. Por lo tanto, va a haber más hueco, puede ser un partido vida y vuelta en determinados momentos, cuando, sobre todo, si el Talavera lo sabe medir y lo utiliza cuando mejor lo crea conveniente para sus intereses. Por lo tanto, yo prefiero jugármela con este tipo de equipos. También tiene sus contrapartidas negativas, porque son equipos, el Prado es un campo muy grande, y estos equipos que están dotados muy bien técnicamente, que están muy bien trabajados tácticamente, que tienen esa chispa física que te pueden también girar en tu contra, que te pueden realizar una presión muy intensa durante un tiempo muy muy ahí alargado, tienen sus cosas en su contra, pero aunque tenga esos contras, yo los sigo prefiriendo, porque el Talavera, por las características del fútbol del Talavera, se acomoda más a poder jugar contra estos equipos que contra equipos de otras características y con otros modelos de fútbol. Lo hemos visto, que el Talavera sufre mucho con equipos que se plantan, con equipos que se juntan mucho, con equipos que basan mucho su fútbol en la estrategia. El Talavera es donde más ha sufrido contra todo ese tipo de equipos. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que seguir soñando, que seguir creyendo en este equipo, un equipo con una buena dinámica positiva actualmente, con dos victorias consecutivas. Eso también da mucho aire para que el equipo siga creyendo, y vamos a seguir soñando todos con ese ansiado objetivo, y ojalá no la podamos jugar en la última semana contra la Real Sociedad en tierras vascas. Efectivamente, que será la última jornada para el Club de Fútbol Talavera. Rápidamente, Rubén, que nos quedan minuto y medio, casi dos minutos para el término del programa. Jugadores que puedan ser importantes del Talavera, yo creo los jugadores de experiencia, ¿no? Como Sergio Rodríguez, como el Capi Pedro Díaz. Ojalá que pueda aparecer Perales también, el goleador, uno de los goleadores de este grupo. Cosa curiosa, el Talavera, que está en zona de descenso y tiene uno de los goleadores de la competición y de este grupo. Yo creo que por allí va el tema de las cartas que pueda presentar el Talavera para ganar el partido, más alguna sorpresa, que siempre es importante en el fútbol, ¿se entiende? De Mister. Sí, como tú has dicho, para mí hay dos puntos claves en este sentido. Como tú has dicho, esa experiencia y ese sentimiento de los colores y de la ciudad que nos puede aportar Pedro Díaz. Pedro no le vamos a descubrir ahora, y seguro que es uno de los pilares del equipo en esta última fase, puesto que como capitán que es, estará involucrando muchísimo al resto de compañeros para que estén súper motivados. Y para mí otro punto importante es que la línea defensiva se pueda seguir afianzando con Gonzalo, que es un futbolista que se fichó para que fuese un pilar dentro de la línea defensiva, y tiene que dar esa estabilidad, acompañado por supuesto de otro compañero, no sé si Víctor estará, pero que sean centrales, es decir, que su puesto específico sea el de central, porque el equipo lo nota cuando esa línea de centrales está solvente. El equipo lo nota mucho, y ahora en estos momentos lo necesita en gran medida el Talavera. A partir de ahí, todos los futbolistas que estén enchufados, estábamos hablando de Perales por supuesto que está enchufado, es un futbolista que querrá seguir anotando goles para estar muy alto en la tabla del Pichichi. Y seguro que la primera que tenga la va a intentar materializar o la va a conseguir materializar. No va a necesitar tres ocasiones para hacer un gol. En este caso creo que bueno, por ahí pueden ir los tiros. Iván Pérez, un futbolista que está aportando mucho ahora al equipo, está sabiendo leer muy bien los partidos, te cambian los ritmos del juego, la estrategia la domina. Todo ese tipo de futbolistas son muy muy necesarios para afrontar esta última fase de la competición. Rubén Gamarra, entrenador de fútbol, analista deportivo, comentarista de radio y televisión, pues está en los programas de Deportes al Día a través de enlace de las radioemisoras Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM y Talavera de la Reina 95.0 de la FM, en la previa del fin de semana con el Club de Fútbol Talavera. Pues que haya suerte para los talaveranos, mister, y muchas gracias una vez más, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias a ti, un saludo, y espero que la semana que viene podamos hablar de que Talavera sigue luchando por conseguir la permanencia segunda vez. Un saludo. Y así, de esta manera, con el comentario de Rubén Gamarra, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día, previa fin de semana, con el Hércules Club de Fútbol, con el Elche y con el Club de Fútbol Talavera, en este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, Costa Blanca y Talavera. Nosotros nos reencontramos entonces la próxima semana, el próximo lunes, con el resumen deportivo del fin de semana, siempre en este horario, a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! por las noches sin dormir, los consejos, las experiencias, los abrazos y por ser la mejor, el 6 de mayo, extra especial del Día de la Madre de la UIL. Porque un premio así solo se lo merece tu madre.